Dios te salve María, llena eres de gracia. Que la muerte nos separe, reflexiones sobre el amor matrimonial, a cargo del licenciado Marcos María Randa. Marcos María Randa es casado y padre de dos hijos. Es licenciado en psicología por la Universidad de Mendoza desde el año 2012. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en psicología en la Universidad de El Salvador. Es cofundador y presidente de la Fundación CIT. Es profesora adjunto a cargo en las cátedras de Psicopatología 1 y Psicopatología 2 en las carreras de Psicología de la Universidad de Mendoza. Profesora adjunto a cargo de Psiquiatría y Psicopatología en la Universidad Massa, carrera de Terapia Ocupacional. Profesor de Problemática de la Subjetividad en la Discapacidad y de Alteraciones del Lenguaje en Sujetos con Discapacidad en el Instituto San José en el Profesorado de Educación Especial. Es profesor también de Sociología, Sociología de la Educación y Psicología Educacional en el Profesorado de Historia del Instituto Santa María del Valle Grande. Es profesor de Psicología y Educación y Sociedad en el Colegio Santa María. Es psicólogo clínico en la Fundación CIT. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Voy a tratar de mantener la atención de ustedes a la siesta. Es difícil. Bueno, tengo algunos alumnos acá que tenemos clases a partir de la 1 de la tarde. Es bastante complicado. Sobre todo para mantenerme yo, ¿cierto? Así que voy a... Acá tengo al amigo que trae unos mates. Bueno, el domingo pasado, en la misa del día, el sacerdote habló de un principio que rescato, porque me pareció muy interesante, que tomó él de un sermón del padre Huela de hace unos años atrás, de hace unos cuantos años atrás. Y se trata de que los cristianos, los bautizados en general, debemos ser poetas de la vida. El poeta es quien sabe contar la belleza y el bien. Es testigo de la belleza. Eso hace un poeta. El motivo de esta charla es un intento justamente de ser poetas, de no caer en vivir obsesionados a causa del mal, de la mentira, de la fealdad de estos tiempos. Se trata de percibir el bien, de percibir la belleza, de manifestar el bien, de manifestar la belleza percibida y de intentar comunicar el bien y la belleza, que en este caso la realidad matrimonial encierra. El título de esta charla, como ustedes pueden ver, no es un intento de ir en contra de las enseñanzas de la Iglesia, claro que no, al enunciar, aunque la muerte no se pare, quiero indicar que vamos a tratar de plantear una mirada positiva, es decir, se intentará manifestar justamente un testimonio de la belleza del matrimonio, aunque la muerte no se pare, porque el que ama verdaderamente sabe que el amor duele, y que la muerte será un gran dolor que lo separe. Cuando uno se compromete en el matrimonio, lo más difícil es unirse en un amor que se promete eterno con alguien que es finito. Pero en el dolor pervive el amor. Ese es el título de un libro de una psicóloga, Elizabeth Lucas, cuando habla acerca del duelo. Dice, cuando alguien pierde un ser querido, ¿sí?, a pesar del dolor, pervive la capacidad de amor con esa persona que ahora está ausente. Entonces, por eso, aunque la muerte nos separe. Y por otra parte, reflexiones sobre el amor matrimonial, ¿sí? Porque justamente son eso, son reflexiones que he rescatado para esta oportunidad, basado en mi modesta experiencia como psicólogo clínico y la atención a matrimonios y la lectura, más vale, de bibliografía necesaria. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es el matrimonio, la naturaleza del matrimonio. Porque son cosas que a veces las sabemos, pero quedan como ahí lejanas, quizás cuando hice algún cursito prematrimonial, algunos ya se casaron hace algunos años, y conviene siempre repasar. Primero, definición. El término, la palabra, etimológicamente la palabra matrimonio, deriva del latín matris munium, es decir, el oficio de la madre, porque la madre, o la mujer, debe casarse principalmente para ser madre, y porque engendrar, alumbrar y educar a la prole es el oficio de la madre, según dice San Agustín. En cambio, técnicamente, etimológicamente, se llama patrimonio, que es eso, patris munium, a los bienes externos de la familia. ¿Sí? Cuando uno tiene un patrimonio, se refiere a los bienes externos, porque el padre, al padre, le es propio buscar los alimentos y las demás cosas necesarias para la familia. El fin del matrimonio. ¿Cuál es el fin del matrimonio? El fin del matrimonio es doble. Hay un fin primario, que es la generación y la educación de los hijos. El Código del Derecho Canónico declara expresamente: la procreación y la educación de la prole es el fin primario del matrimonio, en el número 1013. Santo Tomás de Aquino, da un argumento teológico para explicar este primer fin que tiene el matrimonio. Dice así: el matrimonio fue instituido principalmente para el bien de la prole, no solo para engendrarla, ya que esto puede verificarse también fuera del matrimonio, sino además para conducirla a un estado perfecto, pues todas las cosas tienden a que sus efectos logren la debida perfección. Dos perfecciones podemos considerar en la prole, a saber, la perfección de la naturaleza no solo en cuanto al cuerpo, la educación física, sino también respecto del alma, mediante las cosas que pertenecen a la ley natural, como la educación moral y la perfección de la gracia. El fin primario del matrimonio es entonces la generación y la educación de los hijos. Es algo que no está muy presente en muchos matrimonios hoy en día. Hay una autora que voy a citar a menudo en este trabajo, que se llama Kimberly Hahn, que es una... ella junto con su marido, Scott Hahn, son un matrimonio que eran protestantes, ¿sí? Eran pastores protestantes ambos, y se convierten al catolicismo, ¿no? Él se convierte por su estudio de pastor, él estudiaba el tema de la alianza de Dios con su pueblo, hasta que finalmente llega a las conclusiones de que la alianza se cumple hoy en la Iglesia Católica. Y ella llega a la conversión por el estudio de la vida. Ella era defensora de la vida y estudiaba todo el tema de la anticoncepción y se termina convirtiendo, ¿sí? Bueno, Kimberly Hahn tiene un libro muy lindo que se llama El amor que da vida, un libro que lo recomiendo, El amor que da vida. Y en ese libro, Kimberly Hahn habla de este primer fin del matrimonio, la generación y la educación de los hijos. Y ella habla de la generosidad que tiene que existir a la hora de ser, de generar nuevas vidas dentro de un matrimonio, ¿sí? Es, si no, caer, según ella, en la mentalidad antivida que hoy existe en nuestra sociedad. Porque uno puede ser muy católico, puede no usar métodos anticonceptivos, ¿sí? Puede usar métodos naturales para regular la natalidad dentro de su familia, pero con mentalidad antivida. Entonces, rescata un principio que es muy útil de tener en cuenta, es una actitud especial respecto de la vida, una actitud que es generosa en aquel que quiere tener hijos y en aquel que no quiere tener hijos. Hace poco, en una primera consulta con una mujer de unos 40 años en el consultorio, uno pregunta habitualmente las preguntas normales. ¿Cuántos años tiene? Tal pregunta. ¿Está casada? Sí. ¿Tiene hijos? Y me dijo, no, por ahora perros. ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud antivida que hoy existe. Y era una mujer cristiana, supuestamente, de buena familia, etc. ¿Sí? Por ahora perros. Bueno, esa actitud es la que hace falta para ser generosos en la generación de la prole, ¿sí? Es así. ¿Cuántos hijos hay que tener? No sé, porque no está establecido, ¿sí? Cada uno, cada matrimonio sabrá regular, según la prudencia, cuántos conviene, etcétera, según las circunstancias y un montón de elementos que hay que tener en cuenta. Pero, ciertamente que la actitud generosa tiene que estar, si no, estamos regando fuera del cantero. El fin secundario, por otra parte, del matrimonio, es la ayuda mutua de los cónyuges y el remedio de la concupiscencia. El Papa Pío XI, en su encíclica sobre el matrimonio, dice: hay pues, tanto en el mismo matrimonio, como en el uso del derecho matrimonial, fines secundarios, como son la ayuda mutua, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia, cuya consecución de ninguna manera está prohibida a los esposos, siempre que quede a salvo la naturaleza intrínseca del acto conyugal y, por ende, su debida ordenación al fin primario, es decir, abiertos a la vida, claro está. Bien. El matrimonio es, además, para nosotros los cristianos, un sacramento. Y esto no es poca cosa, porque el sacramento no es solamente la celebración del matrimonio. El sacramento es el matrimonio. O sea, es los 10, 20, 15, 50 años de casado, 70 como tuvieron mis abuelos, 70 años de casado, eso es un sacramento. No es solamente la celebración del mismo. El matrimonio es una realidad sacramental. Para esto vamos a hacer una reflexión junto a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que hace notar algo muy, muy bello respecto de esta realidad. Dice así: y como los sacramentos producen lo que figuran, dice Santo Tomás, se ha de creer que por este sacramento se confiere a los contrayentes la gracia que les hace pertenecer a la unión de Cristo y de la Iglesia, la cual es muy necesaria para que, al buscar las cosas carnales y terrenas, lo hagan sin perder su unión con Cristo y con la Iglesia. A ver, todo sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Un signo sensible, está hecho al estilo humano, digamos, así lo pensó Cristo. Un sacramento es sensible, por ejemplo, un signo como es el agua que moja y lava, ¿sí?, produce lo que está simbolizando. Lava del pecado original, lava la mancha del pecado original, ¿está? Bueno, el matrimonio es lo mismo. Tiene un símbolo y produce, debe producir lo que figura. Sigue diciendo Santo Tomás: luego, como por la unión del hombre y la mujer se designa la unión de Cristo con la Iglesia, es preciso que la figura responda al significado. Que la figura responda al significado. O sea, tamaña tarea. Significa que no es simplemente una cuestión retórica, simbólica, que bueno, en realidad el matrimonio es como la unión de Cristo con la Iglesia. No. Es que si significa eso, en realidad tenemos que, como matrimonios, responder a ese significado. ¿Se dan cuenta? O sea, el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su Iglesia, y viceversa. ¿Sí? No es fácil. Ahora bien, sigue diciendo Santo Tomás, la unión de Cristo con la Iglesia es de uno con una y para siempre. De uno con una y para siempre. La Iglesia es una, según aquello de los cantares: es única mi paloma, mi perfecta, y jamás se separará de Cristo, porque Él mismo dice: yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del tiempo. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, es necesario que el matrimonio, como sacramento de la Iglesia, sea de uno con una y para siempre. Por eso la fidelidad. Bien. El amor matrimonial. El amor matrimonial. El amor que tiene que haber entre los esposos es un dinamismo unitivo, un movimiento que hace que un ser tienda al otro como su bien. Ve en el otro algo bueno, ve un bien y lo quiere. Ese es el amor matrimonial. Y el amor matrimonial, en primer lugar, es amor de benevolencia. ¿Qué significa esto? El amor de benevolencia es el amor que busca el bien del otro. El bien del otro, el bien del amado, es un amor generoso. Entonces, el amor matrimonial, en primer lugar, es un amor de benevolencia. Además de ser un amor de benevolencia, es un amor de amistad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el amor, el mismo amor de benevolencia que decía, tiene distintos grados, ¿no? De los cuales, este es el más importante, porque es cuando el amor se torna recíproco, ¿sí? Porque yo puedo amar mucho a un hijo, pero mi hijo no me puede dar ni 5 bolillas. ¿Cuántas veces pasa? ¿No? Pero el amor de amistad no es así. El amor de amistad es recíproco. El amigo es amigo de su amigo. Si no, no es amistad. ¿Está? Bien, en el matrimonio pasa lo mismo. Para que exista un matrimonio sano, saludable, es necesario que los esposos sean amigos. ¿Quién es tu mejor amigo? Le preguntarán a la esposa, mi esposo. Y lo mismo para el esposo respecto a la esposa. ¿Sí? No puede ser que, incluso en el más externo de los sentidos del término amistad, es decir, el esposo tiene que ser compinche, tiene que ser confidente, tiene que ser mi mejor amigo. Yo no puedo estar chusmeando, la mujer no puede chusmear cosas con sus amigas que no chusmee con su marido. ¿Está? Y lo mismo para el marido. ¿Sí? Bien. La ley del amor divino es la regla del matrimonio. El Papa Juan Pablo II, en la Carta a las Familias para el Año Internacional de la Familia, esto fue en el año 94, decía: la experiencia enseña que el amor humano, orientado por su naturaleza hacia la paternidad y la maternidad, se ve afectado a veces por una crisis profunda y, por tanto, se encuentra amenazado seriamente. En tales casos, sigue diciendo el Papa, habrá que pensar en recurrir a los servicios ofrecidos por los consultorios matrimoniales y familiares, mediante los cuales es posible encontrar ayuda, entre otros, por ejemplo, de psicólogos, psicoterapeutas, dice el Papa, me hacía propaganda el Papa Juan Pablo II, ¿se dan cuenta? Específicamente preparados, ¿se dan cuenta? Sin embargo, porque acaban de pensar esto, aprovechó para pasar la propaganda, usando un argumento del Papa. Pero, claro, ahí está también, esa es una. Y la otra es la que viene ahora, dice: sin embargo, no se puede olvidar que son siempre válidas las palabras del apóstol. Doblo mi rodilla ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El matrimonio sacramento, es una alianza de personas en el amor. Todo esto del Papa. Y el amor es profundizado y custodiado solamente por el amor, con mayúscula. Aquel amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, claro está lo que dice el Papa, que necesariamente el amor divino tiene que ser la regla del matrimonio. ¿Sí? Uno no puede pretender ser el gran esposo o la gran esposa amando a su marido si no ama a Dios. Es así de simple. Santo Tomás, hablando de esta ley del amor divino, dice que es la que tiene que impregnar todos los actos humanos, porque cuando uno crece en el amor a Dios, es directamente proporcional al crecimiento del amor humano. ¿Sí? No es lo contrario, no es que si uno crece en el amor a Dios va a dejar de lado a su mujer, a su esposo, todo lo contrario. Bien. El varón y la mujer, como todos sabemos, son diferentes y complementarios. Hoy en día estamos inmersos en la última revolución posible que planteaba el padre Membiel, cuando el hombre se vuelve en contra de la misma naturaleza, ¿sí? Y esto del tema de la ideología del feminismo de género, todo lo que habló el padre Fuentes esta mañana, la cual quiere hacer creer que las diferencias entre el varón y la mujer no existen. Bueno, eso no es así, es todo lo contrario. El varón y la mujer, como lo explica profundamente el padre Petit de Murat, tienen algo de común y algo de distinto. En primer lugar, lo común. La mujer y el varón son ante todo criatura racional. Es decir, el varón es criatura racional y la mujer es criatura racional. Esta es la verdad más profunda. ¿Sí? O sea, la mujer es ante todo una persona y el varón es ante todo una persona. ¿Sí? Esa dignidad de persona a la mujer la recupera Jesús. Es el único que enseña a la mujer su dignidad de persona. Y lo distinto son las dotes, los modales, las aptitudes, ¿sí?, que son o exclusivas de la mujer o exclusivas del varón, ¿sí?, cuyo conjunto van a constituir la feminidad o el ser varón. Bien. El tema del género, como se dice hoy, hace en realidad a una diferencia que es esencial. Es esencial la diferencia, no es accidental. A veces te quieren hacer creer que no, que esa construcción de género, que es una construcción social, en realidad es una cuestión accidental, como por ejemplo jugar con juguetes de varón o jugar con juguetes de nena, ¿sí? Pero mucho más que eso. Es esencial la diferencia. Y lo vamos a demostrar. Primero porque siendo lo femenino un género, pertenece a la categoría de la sustancia. Esto es un poco filosófico, pero es fácil de entender. Y por lo tanto afecta a toda la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la última perfección humana, la especificante de la sustancia humana, es la racionalidad. Cuando yo digo, el hombre es un animal racional. ¿En qué se distingue de los otros animales? Que los otros animales no son racionales. ¿Está? Se distingue en la racionalidad. Bueno, eso, esa perfección que especifica al hombre distinto de otros seres, se suma a un género inmediato, que es el animal. No soy un ser racional, soy un animal racional. Y ese animal que es un género, es doble. O es femenino o masculino. O macho o hembra. ¿Se dan cuenta? Por eso hace un problema esencial. No es una cuestión accidental. Entonces va a ser criatura racional masculina, criatura racional femenina. Y claro que hay diferencia. Lo femenino es una modalidad que afecta a toda la esencia. Entonces todas las potencias que van a brotar de esa esencia, por ejemplo la inteligencia, la voluntad, los afectos, todo, es femenino. Y tiene un estilo particular de ser. Y así, por ejemplo, cuando uno ve un varón que quiere ser mujer, hay ciertos elementos que no puede ocultar. Fíjense, por ejemplo, es el caso conocido de Florencia de la B, que es uno famoso que hay, ¿sí? Que se ha operado, etcétera, y parece ser mujer. Sin embargo, cuando uno escucha hablar, ¿sí? Más allá del bozarrón que tiene, por más que todo lo que tome no pasa nada, más allá de eso, el estilo de estructurar su pensamiento es de un varón. Las reacciones que tiene son de un varón. Y por ahí le salta el macho que tiene adentro, digamos, ¿está? Porque es un varón. Esencialmente es un varón. No responde a diferencias accidentales. Esas diferencias, sin embargo, que existen entre el varón y la mujer, no son diferencias que los separan, sino diferencias que sirven de enganche mutuo entre las dos partes. Son complementables. Eso quiere decir. Entonces, la inteligencia masculina le corresponde y la complementa la femenina. Lo mismo con la voluntad, con los afectos, etc. Lo que le falta a uno lo completa el otro. En la mujer, por ejemplo, es muy fuerte su capacidad de percibir la realidad concreta. La mujer tiene lo que se llama la cogitativa muy desarrollada. La mujer se da cuenta de lo que hace falta aquí ahora, de lo concreto de cada situación, de cada persona. Tiene una comprensión profunda de lo que esta persona con estas características necesita, puede leer a la otra persona. Es lo que se llama la intuición femenina. No sé, dice la mujer, porque capta algo que el varón no puede captar por naturaleza. El varón es más racional. El varón lo explica, busca las causas y punto. ¿Sí? Esa capacidad de captar lo particular, lo concreto, le permite tener una capacidad de estar en los detalles. Por eso la mujer puede tener a todos los chicos y puede cuidarlos tranquilamente, puede estar cocinando, puede estar hablando con el marido, hablando por teléfono con una amiga y con el, no sé, con el pie revolviendo todo. O puede estar en una mesa larga y puede estar participando en todas las conversaciones. La mujer puede, el varón no. Y eso es propio de la mujer. Bien. También tiende al chusmerío la mujer, ¿no? Porque tiene su interés natural a volcarse hacia los otros, hacia el chusmerío, en definitiva. Bien, en cambio el varón, por el contrario, decía, es más racional. Al conversar, la mujer, por ejemplo, cuando habla, suele pintar de matices la realidad, de muchos colores, de detalles. Le da un colorcito, digamos. Te cuenta una cosa, pero con un tinte, digamos, ¿no? En cambio el varón en eso es más pobre, más simple. La mujer, por ejemplo, cuando le aflige una circunstancia o cuando... Todas involucran, todas. Es decir, toda su razón, su afecto, su voluntad, toda está inmersa en esa realidad. No se despega de ese problema, por ejemplo. En cambio, el varón tiende a buscar la causa de lo que aflige. Si me aflige algo, busco la causa. Entonces, cuando a la mujer le pasa algo, lo peor que puede hacer un varón es tratar de buscarle la causa de lo que le pasa. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? No sé. La mujer no sabe. Y está toda impregnada en eso. Es así. También, la mujer, como tiene esa intuición, esa sensibilidad natural, tiende a las impresiones y generalmente genera juicios respecto de esas impresiones que tiene, más bien subjetivas, ¿no? Más vale. Encima. Lo mismo sucede en la percepción. La mujer percibe lo que el otro siente, piensa, etc. En cambio, el varón se basa en hechos. Esto pasa, por ejemplo, en el embarazo. El varón, hasta que no tiene el hijo en brazo, no se da cuenta que tiene un hijo. En cambio, la mujer, desde el momento que fue gestado, ya sabe que es madre y vive su maternidad. Y el varón, sí, está todo muy lindo, pero no. Hasta que no lloró el nene a la noche, no. ¿Está? Bien. Además, en esto que la mujer se involucra, es muy interesante, porque nosotros, ahí en el centro de psicólogos en el que estamos, en el CEITEC, siempre hablamos de la diferencia que existe entre el psicólogo y la psicóloga. El psicólogo va, escucha a un paciente, por ejemplo, con alguna patología grave, un problema difícil, ¿tá? Sin embargo, ayuda, todo, pone todo de su parte, lo que sea, un buen profesional, supongamos que lo es. Pero al salir del consultorio, listo, se va a la casa tranquilo, cerró la puerta. En cambio, la psicóloga mujer, ¿sí? Parece que le dice al paciente, ven, subite al auto que te llevo, no sé, se lleva todos los problemas puestos. Llega a la casa con los problemas puestos, no se lo puede sacar de la cabeza, no puede... Absorbe ese tipo de... Es más sencillo, ¿no? Bien, el varón tiene un atributo principal que es la fuerza. El cuerpo del varón se caracteriza en efecto por una fuerza claramente superior a la de la mujer. Por eso es la brutalidad de querer jugar con juegos de varón y no de mujer. No es que, como te dicen hoy, el argumento de las feministas, ¿cuál es? ¿Por qué una nena no puede jugar con autitos y después va a manejar? ¿Por qué un nene no va a jugar con una muñeca si después va a ser papeo y tiene que hacerle upa a una nena o un nene? Es un argumento que uno al principio dice, ah, claro, tiene razón. Pero es falso. Porque en realidad, primero que si surgió la industria del juguete, no surgió por querer imponer una estructura que se generó según las construcciones sociales, no. Si surge la industria del juguete, surge en función de una cuestión natural. El varón tiende, ¿sí?, por su energía, por su fuerza, a juegos más brutos, más... ¿Está? Así sea que uno no tiene juguete, dele a su hijo un palo y a su nena también para que juegue. Y la nena va a jugar que una cuchara, por ahí, no sé. El nene va a jugar, le va a partir el palo de la hermana en la cabeza. ¿Está? Es así. Es lo que pasó con el caso famoso de los gemelos en Canadá, que lo debemos conocer, el caso de dos hermanos gemelos que nacen en Canadá, que son parte del experimento de la ideología de género. Entonces, tienen un problema en los genitales, son varones los dos, tienen un problema genital, una fimosis, son operados, y uno de ellos, en la operación, surge, a partir de la operación, tienen que amputar todo, tienen que, porque lo que pasa es que en la cirugía, el médico quemó todo el aparato genital. Entonces, ¿qué hace? Deciden construir una mujer, ya que estamos. Hagamos una cosa, construyamos una mujer. Pero para varón no sirve. ¿Sí? Y un psicólogo, bastante pervertido con esta ideología de género, dijo, no, pero en realidad aprovechemos el experimento para trabajarlo, porque esto en realidad, como el género se construye, y empezaron a trabajar con ese chico, que ahora era una nena, ¿sí?, y a querer educarlo como nena. Resulta que con el tiempo se fueron dando cuenta, a pesar de que ya tuvieron que empezar a inyectar hormonas, todo lo demás, que la nena supuesta la fajaba la compañerita, ¿sí?, no le gustaban los juegos de nena, ¿sí?, era un desastre. Después, finalmente, con el tiempo, bueno, descubre que en realidad no es nena, sino que es nene, ya siendo grande. Bueno, finalmente termina en el suicidio, él y el hermano, ¿no? Porque hay una cuestión natural que es indestructible. Esa es la diferencia entre el varón y la mujer. Bueno, veamos algunos consejos prácticos. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que el santo matrimonio no es cosa de los esposos, sino por el contrario, que es Dios el centro. ¿Sí? Es Dios el centro. El que cuenta con cada uno de nosotros y por ello nunca faltará su gracia para vivirlo conforme a los planes de Dios. No son dos, son tres en el matrimonio, como dice Fulton Sheen. Y Dios es el centro. Siempre que lo quiten del centro, el mundo se pondrá en su lugar y el matrimonio va a peligrar. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, que tiene algo muy lindo sobre esto es el doctor Caturelli, que falleció este año, un filósofo muy importante de Argentina, que él cuenta cuando conoció a su mujer, a su esposa, y rescata un concepto muy interesante. Él dice que en realidad a la mujer uno no la elige, la encuentra. Y en esto viendo que en realidad es Dios el que prepara las cosas y el que prepara una mujer especial para mí y la mujer ideal para mí. Yo hablo de la mujer, pero también al revés, ¿no? Es así. Uno tiene que encontrar a su media naranja, diremos, ¿no? Porque es Dios el que antes pensó esto desde toda la eternidad. Entonces Dios tiene que ser el centro del matrimonio, no hay mucha vuelta. Conocerse. Es muy importante esto, que es un gran problema a nivel general. No solamente en lo referente al matrimonio, en lo referente a las personas en individual también. La falta de conocimiento que existe respecto de uno mismo. Es muy difícil esto. Muchos de los problemas que se rescatan, que se descubren en el consultorio, son de personas que en realidad lo que les pasa es que no se conocen a sí mismas. No conocen sus reacciones, no conocen sus virtudes, no conocen sus defectos, no conocen su temperamento. Y mucho menos ni hablar en relación al conocimiento del otro, de mi mujer o de mi marido. ¿Está? Es necesario esto, conocerse. Se habla de que el noviazgo es un momento, una época, una etapa de conocimiento mutuo en preparación al matrimonio. Pero a veces queda como expresado que el matrimonio es el término de todo esto, y no es así. El matrimonio en realidad es el comienzo del conocimiento más profundo. Tiene que ser así. Entonces no es tan fácil. El conocimiento es sumamente importante. Por ejemplo, uno de los elementos es conocer el temperamento de la otra persona. Muchos de nosotros no conocemos el temperamento del cónyuge, y esto es fundamental. El temperamento es esa base biológica, orgánica, que hace que nuestra composición cerebral nos destine, nos predispone, ¿sí?, a tener determinadas actitudes, a ser más o menos coléricos, a ser más o menos extrovertidos, más o menos tímidos. ¿Sí? Hay personas que naturalmente son así, son más extrovertidos, otros naturalmente son más tímidos. Bueno, eso es el temperamento. ¿Sí? El primero que describe esto fue Hipócrates, el padre de la medicina en la antigua Grecia, describe los cuatro temperamentos. ¿Sí? Y él hablaba de cuatro humores básicos, como ciertas sustancias del organismo que uno lo disponía. Eso hoy está súper estudiado y se conoce cuáles son las hormonas que intervienen, los neurotransmisores que intervienen, etc. Entonces, si yo no conozco qué temperamento es mi esposa o mi esposo, muy difícilmente pueda conocer sus reacciones. Y mis reacciones ante sus reacciones, por eso es tan importante conocerse. Una de las cosas que es un tema interesante es que nosotros ahí en el CEITEC hemos visto, no digo con esto que es un principio absoluto ni general, pero es muy frecuente que las dificultades matrimoniales que se presentan, ¿sí?, habitualmente tienen una variable en común, y es que las dos partes tienen el mismo temperamento. ¿Sí? Cuando tienen el mismo temperamento, hay choque. ¿Está? Hay choque. En cambio, cuando el temperamento es distinto, es más fácil la complementación. Bueno, pero ese es un elemento fundamental del conocimiento. Además de conocerse, hay que sostener el amor. No siempre es fácil, y no lo es porque el amor conyugal está acechado de muchos peligros, y hay que sostenerlo. Por ejemplo, el peligro que viene de parte del medio ambiente, el peligro por parte de los medios de comunicación, el hedonismo, la poligamia, la epidemia del divorcio, etc. A todo esto que estoy diciendo se refiere el Vaticano II. Es importante entonces sostener el amor. Yo no puedo suponer que acá no va a haber peligro, que está todo bien. No puedo ver Tinelli y querer fundar un matrimonio cristiano, por ejemplo. Peligro también por parte de los mismos esposos, por ejemplo, el egoísmo, el amor propio, la rutina, el cansancio, los celos indiscretos o hasta patológicos muchas veces, la dificultad para la convivencia, la falta de preparación, etc. Pero además de sostener el amor, también hay que cultivarlo. Hay que cultivar el amor. Porque no basta con sostener el amor. Uno a veces cree que sosteniendo el amor suena como algo, bueno, tengo que bancarla, digamos, tengo que aguantar. Una cuestión más estática. Y no tiene que ser así, no es pasivo. Hay también que hacer crecer el amor. Y esto se puede hacer, claro que sí. El amor no se cultiva. Perdón, si el amor no se cultiva, se desgasta, se marchita. El amor no crece, queda enano. No puedo suponer, yo estoy casado, ya está, listo. Me apoltrono acá, soy un gordo vago. Esos maridos que están ahí tirados, listo. Circulan por ahí calzoncillos, ya está. Cero respeto a las mujeres. Eso no existe, eso no hace crecer el amor y mucho menos lo cultiva. Hay dos maneras, dos medios para cultivar el amor conyugal. El primero, el cultivo de los sentimientos. Es decir, las expresiones conyugales de afecto. ¿Sí? Las caricias, los besos, el diálogo de las cosas íntimas. Hacen que el amor sea cada día más sólido, más fecundo. Uno no puede suponer que porque tiene 20, 25, 30, 50 años de casado no le puede dar la mano a su mujer. Eso, que es un sentimiento, hace que crezca el amor. Yo suelo poner el ejemplo de mis abuelos paternos, que tuvieron 70 años de casado. Mi abuelo al final de sus días la pasó en la casa de mis padres. Había que ayudarlo a acostarse, todo porque era muy viejito. Y yo me acuerdo que al acostarlo, ¿sí?, se acostaba al lado de mi abuela, lógicamente, y lo primero que hacía era buscar la mano de mi abuela. Y se dormía de la mano de mi abuela. Entonces, 70 años de casado. Eso es. Es un cultivo de sentimiento. ¿Se dan cuenta? Y por otra parte, el otro medio para cultivar el amor conyugal es el ejercicio sexual. Que, como dice el Vaticano II, es la manifestación más íntima del amor. A él se refiere San Pablo cuando aconseja: el esposo cumpla con su esposa su deber sexual, lo mismo la esposa con su marido. La esposa no es dueña de su cuerpo, sino el esposo. De la misma manera, el esposo no es dueño de su cuerpo, sino la esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro en sus deberes, a no ser que los dos se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo con el fin de dedicarse a la oración. Y luego que vuelvan a juntarse, no sea que al no juntarse, los tiente Satanás y pequen. Lo digo todo más bien como un permiso y no como un mandato. ¿Sí? Scott Hahn y Kimberly Hahn, que les cité hace un rato, en ese libro, Kimberly Hahn, en el libro del amor que da vida, cuenta algo muy interesante. Ella dice que cuando primero se convierte su marido. Imagínense, una familia protestante de mucha tradición protestante, el papá de Kimberly, pastor protestante también, que el marido se convierta al catolicismo fue la traición más grande que pudo pasar. ¿Sí? Ellos compartían todo, compartían sus pensamientos, compartían sus estudios, todo. Y de golpe se abren sus caminos en un punto crucial. Se transforma en un matrimonio mixto, una cosa muy difícil de convivir. Mixto porque eran hijos de dos, uno era católico y otro protestante, no porque eran nena y nena, ¿no? Y resulta que ellos dicen algo muy interesante. Kimberly cuenta algo muy interesante. Ella dice que cuando empieza todo el drama, que duró mucho tiempo, ellos se pusieron de acuerdo en algo. Podemos discutir todo lo que sea, pero no vamos a dejar de tener intimidad sexual como matrimonio, ¿sí? Porque eso nos va a mantener unidos, ¿está? Y así fue, de hecho. ¿Se entiende? Por otra parte, también enriquecer el amor. El amor conyugal se enriquece con los detalles. El detalle es el arte sencillo y difícil que acompaña el saber darse y el saber aceptarse. Es como un toque psíquico y elemental que no deja gastar el amor. Es lo que Fulton Sheen habla muy lindo sobre la cortesía. La cortesía que tiene que existir de parte del marido para con su mujer y al revés. Están en los detalles. Sí, en los detalles. El aspecto estético primero por parte de la señora, por ejemplo, que siempre debe cuidar el embellecimiento de su persona, el decoro de su vestimenta, la limpieza, el orden del hogar, para tener contento a su esposo antes que a nadie. Y también por parte del esposo, quien no debe abandonar nunca su presentación personal. Las mujeres se sienten verdaderamente humilladas cuando les toca vivir con esposos descuidados en la higiene, groseros en el trato, etc. También a través del aspecto moral. Acá también se dejan ver los detalles. Al marido le encanta cómo es natural en su esposa que esté adornada de virtudes, que la retratan como esposa solícita, cariñosa, como una madre preocupada, etc. Y también por parte de la esposa, que se siente orgullosa cuando sabe que su marido es honorable, cumplidor en su trabajo, etc. A través de las mutuas atenciones, esas atenciones delicadas, es como un matrimonio crece. ¿Sí? Un matrimonio puede convertirse en un estado terriblemente aburrido si no hay esta capacidad del detalle. Si un día no es idéntico, si todos los días se vuelven idénticos. ¿Sí? Es el libro de Chesterton, que se llama El hombre vida, que van a juzgar a un tipo porque parece ser que este muchacho todas las noches conquistaba a una mujer distinta, la invitaba a salir, le proponía el casamiento, se casaba con ella, etc. Y lo estaban por condenar cuando se aclaran las cosas, al estilo de Chesterton, ¿no? Y resulta ser que en realidad era siempre su esposa, que él siempre jugaba a conquistar, entraba por una ventana y le iba a conquistar, ¿sí? Para no caer en ese aburrimiento que a veces se presenta en la vida matrimonial. Y el amor matrimonial se enriquece también con el rito y con la fiesta. Con el rito y con la fiesta. Esto es muy interesante. Sobre el primero, sobre el rito, escribe admirablemente Saint-Exupéry en el libro del Principito, que lo habrán leído. En el Principito, cuando el Principito se encuentra con el zorro, tiene un diálogo muy interesante. Y le dice así: hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agotado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, no sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, dijo el Principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme por la viña. Pero si los cazadores no bailaran un día fijo, todos los días se parecerían y ya no tendría vacaciones. ¿Se dan cuenta? Es eso, el rito. El rito. En hacer cosas distintas. En saber que mi mujer, por ejemplo, los viernes me prepara determinada cosa, o que el marido los sábados tiene determinada atención con la mujer. Esas cosas ayudan. Y por otra parte, respecto de lo que dije de la fiesta, Hans Wirz, que es un alemán, escribe esto: el hábito, la costumbre, es la escarcha del amor. Lo que vemos, oímos y tenemos a diario pierde su matiz de inusitado y raro, de deleitoso. Es como, yo digo, como el asado. ¿A quién no le gusta comer un asado? Pero si vos comes asado todos los días, llega un momento que el asado, en cambio, si el asado es los domingos, tiene ese sentido de inusitado, justamente, de deleitoso. Bien, entonces el sentido de la fiesta. Además, hay que respetarse mutuamente. El sentido de respeto puede ser doble, un sentido positivo y un sentido negativo. En el sentido positivo, decimos con Eric Fromm, un psicólogo, que no significa propiamente temor. Denota más bien la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar es preocuparse por la otra persona, para que crezca, para que se desarrolle, etc. Y en un lenguaje común, en un sentido más negativo, respetarse es no faltarse al respeto, que también evidentemente tiene que estar incluido. ¿Sí? No humillarse, no herirse, no levantarse la voz, etc. Además, los esposos, además de respetarse, tienen que admirarse. La mujer tiene que ser fanática de su marido y su marido tiene que ser fanático de ella. Es así. Porque la admiración empuja al entusiasmo. Es un factor importante para lograr el éxito entre los esposos. Ambos tienen muchas cualidades y valores en los cuales no caen en cuenta, o al menos a veces así parece. Se acostumbran a mirarse, pero no se admiran. Por ejemplo, un esposo que admira a su mujer, la halaga por algo, le dice un piropo, etc. También hay que perdonarse, eso lo dice el Papa Francisco, no se puede ni a dormir sin antes pedirse perdón, y tiene mucha razón, porque a veces un cierto recelo, una bronca que pasamos en el día, que no se aclara la noche, antes de dormir, puede ser a la larga bastante complicado. Desvivirse en detalles por el otro, ya hemos dicho de esto. Esto Kimberly Hahn también cuenta una anécdota que se tenían que levantar a determinada hora, ¿sí? Entonces el marido ponía el despertador a una hora y ella lo ponía un ratito antes para despertarse antes y preparar el café, y él después ponía un poquito antes para al final se terminaba levantando súper temprano los dos. Pero es eso, trae el detalle, ¿no? El diálogo también hace, no lo hemos dicho, pero el diálogo es importante, pasar tiempo solos, ¿sí? Fíjense, el tema del detalle trae una cosa sencilla. Un detalle que una mujer, detalles que una mujer le pediría a su esposo, para que los esposos tengan en cuenta. Por ejemplo, que no te quejes de estar agotado por el trabajo. Oh, además, llego y lo primero que hago. No interrumpas mi conversación mientras estoy hablando. Ese sería un detalle que pide la mujer. Después de una discusión, no pases 3 días sin hablarme enojado. No me recuerdes continuamente mis faltas pasadas. De vez en cuando dime que me encuentro linda, agradable. Durante el desayuno, la cena, préstame atención. No soy un poste. Háblame un poco de lo que vas a hacer, aunque sea trivial. Preocupate de los hijos. Colabora en las tareas de la casa. Lavar un plato, digamos, que sea. Algún día en especial, llévame a cenar afuera. Dame un beso al despedirte, etc. Esos son detalles que pediría la mujer. Y detalles que un esposo le pediría a su mujer serían... También no se lo podemos pedir, no se crean. Llena mis tiempos de descanso con calma y sosiego. Háblame de los gastos en otro momento. O de los problemas con los chicos. Llega uno cansado, oh, que fulanito se puede quitar el otro. Y uno ya viene así, la cabeza empieza a... Bueno. De vez en cuando, elógiame, elogia mi carrera, algún triunfo, etc. Porque mi triunfo también es tuyo. Nunca compares nuestro matrimonio con otro. Si vos fueses como fulano, es muy duro eso. Sé oportuna cuando tengas que corregirme y nunca delante de los chicos. No te quejes por todo ni discutas por tonterías. No rechaces sistemáticamente mis intereses, mis gustos. Oh, te la ves con el fútbol. Dejalo que vea el fútbol. ¿Está? Bien. Por otra parte, cultivar el sentido del humor. Esto es fundamental. El buen humor, la alegría, oxigena el matrimonio como oxigena la vida humana, es así. Porque la vida no es una tragedia, pero tampoco es una comedia. La vida en definitiva es un drama. Tiene cosas buenas, cosas malas. Pero el humor logra esa higiene mental que es necesaria para la vida matrimonial. La persona sin humor se vuelve suspicaz, malhumorado, susceptible, amargado. Una especie de difunto. El buen humor hace crecer en armonía, en calma, la vida matrimonial. Y el amor, el contraer el matrimonio, implica siempre entender que el matrimonio es una llamada a la santidad. Si uno lo entiende cristianamente, la cosa se vuelve más simple en algún punto, porque esto implica una gran responsabilidad. No es que uno se casa, porque bueno, todos se casan, yo me casé, y ahora hay que aguantar. No, uno tiene que santificarse y santificar a la otra parte, y entonces de esta manera... Se puede ser testimonio, se puede ser luz del mundo, sal para la tierra. Y esto claramente empieza en casa. Se trata de ser testigos de Cristo que ha muerto y que ha resucitado. Y para ser un matrimonio santo es importantísimo ser un hombre y una mujer de oración. Personas profundamente metidas en el corazón de Cristo. Es una variable que es muy interesante. Nosotros podemos ayudar en el consultorio a matrimonio, que se restablezca, que traten de buscar la armonía, todo lo que sea. Pero si no tienen fe... Es un poquito más difícil, ¿sí? Por ejemplo, En una oportunidad, un matrimonio que estaban siendo ayudados por nosotros, tienen muy buenos, católicos, los dos muy buenos. Entonces nos animamos a decirle que, además de todos los consejos que le dábamos, que él, bueno, que la saque a caminar, que vayan a comer, que hablen, todos recursos humanos, está bien. Pero le dijimos en un momento, ¿por qué no se animan a rezar juntos, aunque sea tres Ave María a la noche? ¿Sí? Un consejo que por ahí nos da un psicólogo. Pero aprovechando que su fe y todo lo demás, y justamente se dio un cambio notable, porque se da esto, se da la vivencia, ¿sí?, la experiencia de Cristo en el matrimonio. Bien. Y finalmente, para terminar, como conclusión, y volviendo al principio, a esto de ser poetas de la belleza del matrimonio, termino con un texto de Scott Hahn, que está en el prólogo del libro de su esposa, que es muy lindo, rescatando la belleza del matrimonio. Fíjense. Dice así: lo que la Iglesia enseña acerca del amor, el sexo y el matrimonio es verdad. Esto debería ser obvio por sí solo, ya que ninguna otra cosa parece traer a las familias una felicidad duradera. Los críticos acusan a los papas de no estar en contacto con la realidad y de estar desfasados, pero en realidad es la liberación sexual de la sociedad la que ha demostrado que no funciona en el mundo real, pues destroza hogares y corazones y abruma los cuerpos en la enfermedad y las almas en el pecado. Nada más. Tenemos tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, Yo te preguntaría, ¿qué formas tenemos nosotros como esposas de conocer el temperamento de nuestro marido? Sí. Por más que llevemos 10 o 11 años de casada. Sí. Bueno, no sé. No, hay maneras, claro que las hay. Por ejemplo, depende de la capacidad que tenga cada uno, del interés que tenga. Una de las maneras es, por ejemplo, leer un librito chiquitito, muy chiquitito, que debe ser así, si uno lo imprime debe ser esta cantidad de hojas, que se llama Los Cuatro Temperamentos. El autor es Conrado Hock. Si uno lee, son los cuatro temperamentos clásicos, ¿no? Y uno lo puede leer con su marido, los dos en conjunto, y decir, bueno, a ver, vamos encontrando características de este temperamento, de este otro, ¿cuál puede ser que yo tenga, no? Puede ser una manera. Entonces, bueno, algo que, mirá, acá sí, vos sos así, listo, ¿está? O la otra manera, si uno no quiere ponerse a leer demasiado, es algún tipo de test que existen, que son accesibles y los puede hacer cualquier persona, de temperamento. Si hay un test caracterológico que es muy bueno, muy completo, que evalúa, mide 8 temperamentos, 8 variables temperamentales, ¿no? Y uno llena una serie de casilleros, así, va respondiendo preguntas, y después te da el resultado y dice, sos tal temperamento. Y después, más vale, tiene que leer acerca de ese temperamento, cuáles son los aspectos tendenciales positivos, los negativos, las cosas que tiene que corregir. Pero se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Es que uno tiene que estudiar el temperamento de su esposo sin que el otro se entere, ¿no? Lo ideal sería que entre los dos estudien mutuamente, porque además hay un principio acá que nadie ama lo que no conoce. Entonces, en la medida que más conozco, más amo también. Es así. Aún siendo que conozco defectos. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar, ¿cómo es posible que se dan tanto las uniones no sacramentales, ¿no? ¿Cuál es el consejo frente a una pareja, porque está bien dicho pareja ahí, no es un matrimonio, si ya hay niños de por medio y uno no está en el camino de la fe? Porque si de hecho se separaron de esa unión sacramental y después arman algo, entonces yo pienso que, bueno, por ahí la providencia quiere que después, no sé, fallezca alguno y se puedan unir sacramentalmente, ¿no? pero mientras no puedo orientarlos también para subsistir eso que están llevando juntos, ese hogar nuevo, por decir. Sí, bueno, es como en todo, digamos, la realidad humana es muy compleja, ¿sí? Y hay ciertas disposiciones en el plano humano que pueden existir y pueden ayudar a que la cosa ande bien, digamos. Nosotros, cuando yo digo el consultorio y pongo unos ejemplos, la gran mayoría de los casos son personas sin fe y que viven uniones de hecho y que no están casados por la iglesia, la gran mayoría, y uno trata de ayudarlos, de ir tratando de acomodar, digamos, de alguna manera, ¿sí?, en la dimensión más humana, a la perfección humana, digamos, hasta donde más se puede llegar, a la perfección humana, ¿sí? ¿Sí? En el trato, en el respeto, todo esto, ¿no? Y por ejemplo, se puede trabajar con elementos como los de la logoterapia, lo que hizo Víctor Frank, trabajar sobre el tema del sentido de la vida, la profundidad, de encontrar algo trascendente, aunque no sea la fe en Cristo, bueno, que algo traten de tener. Siempre, siempre nos vamos a quedar cortos, de hecho. Se puede ayudar, se puede disponer la naturaleza para la gracia, ¿sí? Se puede. Pero hay un techo, porque la gracia no es un mito, no es un término incorporado en la Iglesia Católica para hablar de algo que no existe. La gracia es una realidad que existe, existe como existe esta mesa, como existe este micrófono, y que produce esa gracia, produce un efecto operativo en las personas, es real. Desde el punto de vista psicológico es así, está súper estudiado, es lo que se llama la psicología de la conversión. Una persona que se convierte a la fe genera toda una elevación de sus dimensiones inferiores y las eleva, ¿sí? No solamente se convirtió y ahora tiene fe, sino que ahora puede dominar ciertos impulsos que antes no podía, ahora tiene mucho más capacidad interactiva, ahora ha dominado su temperamento, ahora tiene el afecto ordenado, ya no tan desordenado, y ahora se dan cuenta, se acomoda todas las dimensiones humanas por la gracia, eleva. Es ese principio de que lo superior eleva lo inferior, ¿sí? Porque somos animales, sí, pero no tanto como un animal, porque somos animales que tenemos inteligencia. Entonces la animalidad se eleva, ¿sí? Y lo mismo la inteligencia y la voluntad se elevan cuando hay gracia, cuando hay un estado de gracia. Entonces se puede ayudar a un matrimonio que no están unidos de hecho, que no están unidos en el sacramento, pero sí de hecho, sí, pero con un techo. En una oportunidad, te pongo un ejemplo, en una oportunidad, una persona que fue paciente mío, que él había sido sacerdote y finalmente se casó con una mujer, formó una familia, él me contó, hablando de estos temas, la diferencia sustancial que él notó con su mujer entre su primer periodo de matrimonio, así cuando se unió con esta mujer, que vivieron, obviamente no vivían en gracia, ¿sí? Todo el primer periodo, cómo fue la crianza de sus hijos, cómo fue la dificultad, todo lo demás, y cuando él recibe la dispensa y puede finalmente casarse y empezar a vivir en gracia, cómo hubo un cambio sustancial en su relación, y en la relación con sus hijos y todo lo demás. Eso es. ¿Ustedes como psicólogos católicos, ¿sí?, le ocultan a las... ¿De qué? ¿Le ocultan a las uniones, dos preguntas en una, a las uniones, ¿cómo se dice así? De hecho. De hecho. O por ejemplo, a una persona a la que le podrían hacer asistencia psicológica porque está en una enfermedad terminal, ¿le ocultan el tema de la gracia de los sacramentos de la vida eterna? Si SIDA no lo pide, ¿no se lo dan? ¿O ustedes se lo dan? Siempre una inquietud que tuve, ¿no? Respecto a la psicología, perdón. Está bien. Y no es pertinente en realidad la pregunta, no es pertinente. No, sí, hay dos cosas. Una, no es que uno oculte, uno es psicólogo, no párroco, digamos. ¿Tá? Entonces, si la persona recurre a un psicólogo, la ventaja es que uno tiene a veces la posibilidad de acceder a un ambiente donde no puede acceder a veces el sacerdote. Pero la realidad es esta, que uno, cuando hay un problema psicológico, hay muchas variables a tener en cuenta, pero si hay un problema psicológico, por ejemplo, afectivo, desorden afectivo, lo que sea, hay que reparar todo eso. Y en la medida que eso se va reparando, como es natural en esto, el crecimiento, cuando una persona va reparando es como que solo va exigiendo ¿sí? Va exigiendo perfección, es así, es propio del ser humano. Entonces, si uno va reparando cierta dificultad afectiva, se va a dar cuenta que la persona tiende a querer más. Se puede trabajar, como digo, con lo más elevado que se tiene humanamente, que es lo de Víctor Frank, todo lo demás, que busque un sentido trascendente. Distinto en el caso de una enfermedad terminal. Yo he tenido pacientes con cáncer a punto de morirse, y esto lo consulté una vez y todo, que hay que ir a los bifes, como se dice. O sea, sí, tratar de entender que tenés, que vos podés dar un sentido a tu sufrimiento, todo, pero no hay mejor sentido que la cruz. Y no hay mejor sentido que prepararte para morir. Entonces, en un momento hay que decirle al Señor, miren, si quiere le puedo ofrecer un sacerdote para que usted... Sí, no es... Pero a ver, la distinción está en esto, que no es una acción de un psicólogo católico. Si no, lo quería cualquier cristiano, en definitiva. Actúo... Sí, me refiero... Por ahí un psicólogo profesionalmente no lo entendía de otra manera. No, entiendo. Pero el tema es que ahí uno actúa como actuaría cualquier cristiano, ofreciendo la posibilidad de la... aprovechando eso que tiene a mano. Hablaste de un libro al iniciar el taller. Sí. En el dolor pervive el amor. Sí. ¿Quién es el autor? Elizabeth Lucas, la autora, es una discípula de Víctor Frank. ¿Y el que trabaja? De sí. Catturelli. ¿Cómo? El libro de Catturelli, que no me tiene. No, Catturelli no cité el libro. No. Una anécdota, claro, de la cuenta, igual tiene sus cartas, está por ahí mi mujer. Bueno, hay una. Ah, el padre, no sé, no voy a meter la pata, no. Después averiguo bien, porque sé que esas cartas están publicadas, son cartas de él a su mujer y... Victoria. No, Elizabeth Lucas, es L-U-K-A-S, que ya es discípula de Víctor Frankl. En ese libro trata el tema del duelo, cómo se trabaja la muerte de un familiar. No, por favor. Bueno, muy bien, le ofrecemos un pequeño obsequio como agradecimiento. Bueno, Marcos, un fuerte aplauso, por favor. Y a continuación hay un rato para pasar a tomar algo como merienda. Acuérdense que a las 6:15 empieza la misa. Muchas gracias. Muy bueno.